arquetipo de ese tipo que alimenta la leyenda fuera, fuera. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía, tenemos entrevista del otro lado de la línea. Nos está esperando para charlar un rato con nosotros el capitán Oscar Verón, que es del gremio AT. Hola Oscar, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, a vos, a todos los que escuchan. Una buena ocasión para intercambiar unas impresiones, ¿no? Sí, totalmente. Un día, bueno, en Buenos Aires también está frío como acá, feo. Está lindo para estar adentro tomando unos mates y escuchando la radio, ¿no, Oscar? Sí, totalmente. No hay que despreciar esa oportunidad, ¿no? Cuando hace frío y uno está adentro, que mejor cumplir una buena radio y comprometida. Exacto. Oscar, bueno, ayer fue el cumpleaños número 93 del querido Ernesto Che Guevara. El amigo Toto nos comentó que ustedes estaban en una plaza de Moreno por hacer una inauguración de una escultura. Y bueno, después nos llegaron las fotos de la escultura y del mural. Contanos cómo nació esta iniciativa. Bueno, vamos a ver el busto de Che, que está en la Plaza San Martín de la Ciudad de Nueva, ¿no? Ya lleva más de 20 años en Plaza Rossi. Lo que nosotros hicimos ver fue colocar una placa conmemoratoria de este 93 cumpleaños, y es un homenaje que nos ha servido para juntarnos un montón de realizaciones de diferentes lugares y casas de la mitad argentino-cubana. Entre ellas estaba la Casa Argentino-Cubana de la Ciudad de Lanús, que hace muy poco inauguraron la Plaza de la Mitad Argentino-Cubana, a pesar de ser un palo de Cambiemos, el Ingeti, y dominar el Consejo por unanimidad. Estaba una representación de esa Casa de Lanús, estaba la representación de la Casa de la Avellaneda, la Casa de la Mitad Argentino-Cubana de la Avellaneda, y en este caso, con mi presencia también estaba la Casa Argentino-Cubana de la Ciudad de Buenos Aires. Y vuelvo a repetir, un montón de sectores y con mis compañeros de distintos movimientos sociales y populares que han tomado los ideales como, digamos, una bandera para hacer todas las actividades y las acciones que están haciendo en un momento difícil de la patria, ¿no? Sí, exacto. Conocer el tema de armado de las populares, de juntar ropa, de tratar de paliar esta pobreza que se ha acrecentado en nuestro país a partir de la pandemia, y de reconocer específicamente la deuda que todo el honor ha pedido, que la fue autorizada por el anterior gobierno, por la derecha neoliberal que representó Macri, y que fue, digamos, miles de millones que el Fondo Monetario escribió por acá una moneda, digamos, muy alegre, un préstamo internacional para condicionar cualquier cambio de gobierno medianamente popular, o por lo menos que no respondiera al mandato que ellos quieren conferir al mundo. Entonces, esto hace que nosotros pusimos mucho en valor la cantidad de participantes de este acto, que sirve para seguir creando sociedades maravillosas, decir que se siente patriota y que va a dar vida, como ha dicho Che, por en cualquier país de Latinoamérica para defender la igualdad y un mundo mejor, ¿no? Exactamente. Vos sabés que hace un par de meses atrás hablábamos con Gino Straforini del barrio 14 de Febrero, y esta propuesta Tatú que tiene mucho que ver con este socialismo que vos estás planteando en esta charla. Sí, conocemos la elección de proyecto Tatú, que se ha extendido hasta Latinoamérica. Realmente han trabajado mucho en el barrio, precisamente acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lonchán, donde hacen todo lo que es atención médica, ahora directamente con médicos recepcionados en Cuba, o sea, no recepcionados, recibidos en Cuba, en algún momento con médicos cubanos, y ahora ya con una atención, como se ha atendido en Cuba, el viejo médico de cabecera que decía, acá lo ponen en práctica para el proyecto Tatú, delegaciones en algunas en el interior y como decía en la parte internacional. Pero no solamente existe el proyecto Tortuga, hay otros compañeros que la han creado, la ALAM, los cesados de legal, los latinoamericanos de medicina, por ejemplo, en están en varias provincias, dando esa atención maravillosa que se están aprendiendo en Cuba, en los lugares más inhóspitos, en los lugares más, digamos, necesitados de esa atención. O sea, que hay un pensamiento que se ha desparramado en nuestro país, de hecho, puedo comentar que de 24 provincias, de 24 provincias hay casas de amistad argentina cubana o grupos solidarios con Cuba en la patria grande, o espacios, como en el caso nuestro, tenemos nuestro espacio de barista que se llama Navegando con el Che, el cual nació a partir del catálogo del 2008 del monumento del Che Guevara, de embarco del puerto de Rosario, ha sido ese movimiento que aparte somos representantes de la parte sindical, de la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores Autónomos, donde nos dedicamos justamente al compromiso que asumimos en Cuba de trasladar los ideales del Che y de ese pueblo maravilloso que es el pueblo cubano. O sea, que para los compañeros que son militantes sindicales, abran su mente y conozcan, aunque recientemente, algo que se ha robado mucho en la historia del Che y la historia del pueblo cubano. No es un tema que se trate de que se siga en un país dominado todavía por el neoliberalismo. Exactamente. Contanos un poco de ese famoso viaje remontando primero el Río de la Plata, luego el Paraná, con la estatua hecha con Chávez en Buenos Aires. Esto fue en el 2008, ¿nos dijiste? Sí. El proyecto empezó 3 años antes a través del escultor Andrés Hermel, que tuvo la feliz idea de que se construyera entonces el primer monumento construido entonces. Tuvo la feliz idea de pedir que a los admiradores del Che le donaran llave o viejos elementos de bronce, que no decidía, sino que no fue. Pero eso hizo que cada uno se sintiera partícipe de ese monumento. Cada uno que donó. Me ha pasado en alguna vez charlando, en algún encuentro, contando esto, me salían gente y decían, están viéndome, yo también hice esto. Y bueno, eso es que mucha gente participaba y se sintió, oye, ¿cómo es más allá que voy a volver al viaje? ¿Cómo me está pasando el tema de la donación, que nos ha abierto el pedido de donación de dinero para comprar kit de aguja y para poder vacunar? Claro. Porque ¿cómo se están desarrollando 5 vacunales? Y el bloqueo de hace 60 años que ejerce Estados Unidos contra Cuba no le permite ir a comprar, porque Estados Unidos sanciona a cualquier empresa. De hecho, el gobierno anterior de Trump retuvo embarcaciones de carga, mejor dicho, que venían con respiradores y no las dejó llegar a la línea. Las cosas barbaridades no tienen nada que ver con compartir un pensamiento socialista contra un pensamiento inglés. Capitalista, ¿no? Pero bueno, nosotros acá en Argentina hay una innovación maravillosa. De hecho, hace menos de una semana embarcamos el primer cargamento de 360.000 kits para proceder a vacunar, y ahora tenemos casi otro tanto para despachar el próximo embarque y sigue la donación, porque hay un amor mucho más de lo que puede pensar cualquiera hacia la revolución cubana, pero más que nada la solidaridad que tiene Cuba con el mundo. Nosotros estamos siendo solidarios, el bloqueo no les permite hacer, pero ellos son solidarios con un montón de acciones, como ser el Xochicuelo, que es un plan de alfabetización desarrollado por una comisora cubana, que ha permitido enseñar las letras a leer y a escribir y sacar del nivel del alfabetismo a millones de personas en el mundo. Ese sistema está traducido en inglés, francés, en creole, en swahili, hasta en braille. Claro. Por todos los idiomas. O sea, que han desarrollado, en nuestro país han desarrollado, en el 2019, yo viajaba a Cuba en el encuentro internacional y me dan la noticia que estaba haciendo la colación del programa de Si Puedo, el Río Grande, la ciudad más austral de nuestro país. Que estaba haciendo la colación del, y sacando de la alfabetismo a la ciudad de Río Grande, haciendo desaparecer el alfabetismo de la ciudad. O sea, ha estado con ninguna propaganda, ninguna media, ni sacando como noticias el evento. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que...? Así, que, así se denomina el hecho de dolor de la vista a muchísimos argentinos. Vos sabés que, hablando de... Primero vamos a hablar de lo del tema de la alfabetización. La otra vez sacó un documental Silvio Rodríguez, porque él perteneció a la alfabetización con muy poca edad. Era muy jovencito y perteneció a esas cruzadas de alfabetización en Cuba. Y que son también muchos argentinos. Sí. Todavía existen algunas convidas de cuando se inició esa campaña. No, hace un poco se hizo un recordatorio con algunas que todavía están con vida, hicieron esa campaña de subían a las, iban a los cerros, a las, no, montañas no tienen, pero sí cerros, en Cuba, y iban a los campos y iban jóvenes a leer y escribir, por eso eliminaron el alfabetismo en Cuba. Y después trasladaron al segundo, pero así se ha creado un sistema que es de fácil aprendizaje, la gente grande. Eso, no. Pero el poder tratar de ese ocultantismo, el no saber leer y escribir, es maravilloso, así que la acción lo hacen ellos. Así como la acción, como lo te decía, la Federación Minerva, han operado miles, cientos de miles de personas en el mundo. Y acá en Argentina, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, se inauguró hace unos años atrás el centro tecnológico de esta ciudad. Sí, ahí está Claudia Camba, que también va a ser parte de este homenaje, la vamos a reportear seguramente el viernes, para que cuente esta operación milagro. Acá estuvo Aleidita con ellos también en un momento. Bueno, tiene muchas historias como vos para contar. Sí, total, Claudia ha sido una de las grandes impulsores junto con Aleida. Han recorrido toda la zona de la Patagonia y entrevistando, sí, modificando el trabajo de los médicos recibidos en Cuba. Exactamente. Va a tener muchas entrevistas a partir de ella, porque, bueno, indudablemente tiene muchísimas historias. Bueno, nuestra historia siguió con el traslado del momento donde uno va descubriendo a una historia de un argentino maravilloso como nuestra Che Guevara, que no fue robada, porque en el contexto de la escuela Che era un asesino, o porque no había peleado en Cuba o en Venezuela, donde estaba Abel, que estuvo defendiéndolo, no sé si fue Venezuela. Y bueno, porque uno lo hizo ahí, no lo hizo acá, lo hizo en la parte del mundo, pero bueno, era lo que conocíamos de él, ¿no? Pero después hay conocido a partir del 2008, realmente entendí, y la verdad, mi compromiso fue que mi compañero militante sindical de Jujuy, a Perro de Fuego, hábil se te asentó la provincia, y a encuentro en el documental que le comenté que hemos hecho una reunión internacional por la calidad, pero así lo vamos a dar por la calidez y la verdad, y lo que es inocente. Cuando trabajamos el momento nos dimos cuenta que un mundo mejor es posible, que la lucha es posible para cambiar la historia. Oscar, hablando de ese mundo que es posible, y sabiendo que vos, Toto, Gino, ya tienen la edad como para poder ir largando un poco esta causa y que la vayamos tomando los de mi generación, que tenemos algunos años menos que ustedes, y por ahí hasta los más jóvenes, ¿qué se le puede decir a esta nueva generación para que agarre la bandera del Che y la vuelva a llevar por todos lados? Recibí una llamada de la directora, de la presidenta de periodistas cubanos de la provincia de Villa Clara, María Tamara Cruz. Sí. La recibimos bien, nos llamó porque apenas la viste de mujer y era uno de los viajes que se ha enamorado de Argentina y por su nos volvemos a enamorar de lo que es Santa Clara y todo lo que significa, ¿no? Y salvan, pero era un grupo de 10, 15 jóvenes militantes que eso lo hace sentir. Yo creo que hay un perfume que se está produciendo. No en todos los sectores de la juventud, pero sí en unos sectores de la juventud que están mucho más comprometidos y que no son estudiantes universitarios, son jóvenes del campo popular que militan en espacios políticos, que militan en espacios populares. Que la toman a los ideales de Che como una bandera para entender que también quieren cambiar esta realidad de esta gran grieta. Es una vida entre los que son cada vez más ricos y los pobres son más pobres, y encima se incrementa la cantidad de pobres. Uh-huh. Entonces, entienden que hay que luchar, que la única lucha que se tiene que hacer el viejo, eso lo dijeron tanto, la única lucha que se tiene que hacer es cuando todo reina. Buen grupo de jóvenes que están comprometidos tomando esa bandera. Nosotros los animamos, que ya no seguiremos la calle. Exactamente. El cuerpo nos diga basta. Sí. Y pero aportando lo que podemos, y indudablemente, y pensando a que los jóvenes entiendan que hay posibilidad de estar en el mundo mejor. Porque acá, en este país, nosotros hemos perdido la soberanía de todo. Los 90 acá se han quedado todos. Ríos, lagos, aire, tierra, puertos, bueno, todos los organismos de control y corrupción se han entregado. Es hora de recuperarlo y eso nos marca el Che. Vos sabés que ayer le lo entrevistamos a Albertico Granado Duque, le contamos que vos le mandabas saludos a él y a su madre, se acordaba de la idea de Marchi, estuvo contando un poco también de todo lo vivido en su viaje a Argentina y en especial en esa parte que les tocó estar con ustedes en Buenos Aires. Les mandó un saludo grande a todos, a la gente también de La Pastera, a Darío, a Celeste, y con toda la gente que tuvo contacto, y hoy nos toca agradecerte a vos por darnos esta palabra del Che en esta semana que le estamos dedicando acá en Radio La Minga, y agradecerte por todo lo que haces, hiciste y seguramente harás hasta el último suspiro. Sí, yo desde ya te agradezco la nota, por supuesto. Nosotros, como te decía, desde que trabajamos mucho en los temas, no hemos parado de hacer muchísimas cosas en lo que creíamos, por ejemplo, en el tema de trabajar para ir a Pedro V, por una intervención al Papa Francisco, con una nota, con un pedido de intercesión, que los tres grabaron eso, y bueno, nos da el placer de decir que tuvo una reunión el Papa Francisco con Raúl, con Rama, ya dos veces que lo reunieron los tres. Quizás no ha sido lo absolutamente decisivo esta reunión, pero sí es un hito importante en la recuperación de la libertad de estos compañeros y justamente esos de Estados Unidos. Y después, con el tiempo, hemos estado con ellos, varios de ellos están en el país de México, compartiendo una charla, compartiendo evidencia, de gente que nosotros consideramos que son el hombre nuevo conocido de Che. Exacto. Porque están entre 15 y 16 años. Sin arrojar, sin entrar en contra de su patria, no lo hace cualquiera. No. Es un gente preparada en el sentido moral y espiritual y de lucha, como lo demostraron. Entonces es un honor para nosotros sentirnos amigos y admiradores de esta gente. Así como también los grupos de médicos que han asistido a todos los países que lo necesitaron, el cólera, el ébola. Y ahora, en esta pandemia que nos asola en más de 39 países, presencia está diciendo presente, apoyando y ayudando en esos lugares que la pandemia está asolando ferozmente. Y aportando la vacuna también. Ellos son ejemplos. En ningún otro país hacen eso. Por eso se le anunció en su momento que él no iba a mandar ejército con armas. Siempre iba a mandar a los países el ejército de la Blanca y lo están demostrando con una dignidad maravillosa. Oscar Verón, capitán Oscar Verón de ATE, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde la Sierra de Córdoba. Adelante con esta cruzada guevarista y te felicitaciones por todo lo logrado y por todo lo que se va a seguir logrando. Te mandamos un abrazo enorme. Tengo un poco pintando el mural por la soberanía y por todo lo que hablamos de la revolución cubana y ese pueblo tan lindo. Ya vamos a estar con los militares. Abrazo grande. Abrazo grande, nos estamos viendo. Entre el drama y la quimera. Ahí lo escuchábamos al capitán Oscar Verón. Él trasladó la estatua del Che en un barco, en una draga que él maneja, que manejaba, desde Capital Federal hasta Rosario, a donde ahora está, en ese parque, donde en el Parque Irigoyen, donde la pueden ir a ver. La leyenda fuera, fuera un coronel, un general con discurso de fuerte reprimenda. Fuera, fuera un paradigma, una coraza, un corazón. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera, fuera un centurión y su centuria. Combatían con furia dentro, afuera, furia, afuera. Yo, Sancho Panza, el Che Quijote, tu molino, ellos, política en salmo. Era fuera, fuera un redentor y fuera de aquí de sazón. Si el Che viviera, entrevisto a mi corazón y lo dejo en penumbras duraderas. Si el Che Guevara viviera, si el Che viviera, fuera, fuera un ornamento sin talento, un represor del sentimiento, algún escoria que viviendo de su historia inmoviliza las ideas. No te creas, fuera, fuera, y no quisiera ser como él. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera, fuera un amasijo desprolijo que no refrendó nunca aquello que dijo. Fuera, fuera un ortodoxo, muera un dinosaurio. Fuera, condición sine qua non, y no te pierdas. Y entre tanta mierda, fuera, ya no fuera San Ernesto de la izquierda. Y se nos termina el programa de hoy. Nos vamos a ir con una efemérides muy especial, porque en 1918, un día como hoy, los estudiantes de la Universidad de Córdoba irrumpen y evitan la asunción del nuevo rector, el conservador Antonio Nores. Dos meses antes se había fundado la Federación Universitaria Argentina y Córdoba era el epicentro de los reclamos por mayor participación de los profesores y estudiantes en un sistema con cargos vitalicios, que ni siquiera actualizaba los planes de estudios y tenía fuerte influencia de la Iglesia. En la Asamblea Universitaria del 15 de junio votan por primera vez los profesores, pero aún así se imponen Nores. Se imponen Nores. Reacio a la modernización, entonces los estudiantes declaran la huelga y a pocos días Diodoro Roca redacta el manifiesto liminar, en que los estudiantes reafirman sus reclamos. Se realiza el primer Congreso Nacional de Estudiantes y la Federación Universitaria de Córdoba decide tomar el control de la Casa de Altos Estudios más antigua de la Argentina. El presidente Hipólito Yrigoyen manda a desalojar a través del ejército. Sin embargo, el movimiento por autonomía, cogobierno, concurso público y libertad de cátedras es implacable y se extiende al resto del país en la reforma universitaria. Vamos a escuchar un audio que cuenta parte de eso, de la reforma universitaria, y después nos vamos a ir despidiendo el programa con la canción del elegido, El Che. Chau, hasta mañana.